アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Jikai! ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Para que nada, mi querido Tokiji-kun. Gracias, mi querido Tokiji-kun, por cedernos los controles. ¡Jikai! Lamentablemente no puedo escuchar tu transmisión. Rayos, ya voy a poner mi alarma definitivamente ya. Oye, está Tokiji transmitiendo. En fin, muchísimas gracias, mi querido Tokiji. Hola chicos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, muchísimas gracias, gracias. ¿Qué onda, gente del IRC? Saludos, muchísimas gracias. Ya me están hablando, dando la bienvenida y todo. Qué bonitos, gracias. Saludos a Chris 15, por supuesto, a Eddie Cyborg, a Eddie Rojas, a Gompachiro. Saludos a Hiro 6, a Jolly, a Max Power, a Quetzalcoatl, a Satanás, mi demonio favorito, a Spy y a Urashima Keitaro. Chica, muchísimas gracias. Gracias, gracias chicos. Abran cancha, nenes, que ya llegó DJ Yaome. Chica, comenta Chris 15. Gracias, gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Si están siguiendo las medidas de salud pertinentes, acuérdense, lávense las manos, no salgan mucho y pues conserven la calma. Satanás dice, mi queridísimo sensual hermosa, ¿eh? Por fin alguien me valora. Sexy, chiqui baby, DJ Yaome, ¿cómo está? Bien, gracias, muchísimas gracias, pues aquí, pues, trabajando desde casa. ¿Qué dices, buena vida? Pues tratamos ahí de sobrellevarla. Gracias, gracias, saludos a... Bueno, recuerden que el IRC es nuestra primer vía de contacto. En www.animenexus.mx/chat/, aquí nos podemos estar comunicando, pedidos dedicatorias y demás por esta vía. Y también estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaome. Y aquí está Pablito BS. Hola linda DJ Yaome, ya te vi llegando 5 minutos tarde. Espero te encuentres resguardada en tu casa y nada de salir por el pan. Sí, bueno, sí tengo que salir pues a comprar alimentos y todo eso, pero con cubrebocas. Sí, ando ahí con mi cubrebocas. Hola, Ome, hola, mi querido Guerrero X, qué milagro saber de ti. Hoy tenemos un tema del día interesantín aquí que propusieron. Cuando hicimos esa encuesta, ¿se acuerdan? Pues lo propusieron y pues vamos a hablarlo. Es, ¿qué animes has visto que han sido totalmente adaptados del manga? ¿Qué animes? Cuéntanos en tu experiencia. Como un gran... ¿qué será? Un gran fan del anime y del manga. ¿Qué animes has visto que han sido adaptados totalmente de su manga? Este es el tema del día de hoy. Vías de contacto, listo. Jikai, por ahí tenemos algunas noticias que comentar del mundo del anime, manga y demás. Pedido musical, listo. Ok, vamos a saludar rápidamente a los que ya se están reportando en Facebook. Buenas tardes, comadre, buenas tardes, compadrito. Por aquí está lloviendo, por aquí en mi rancho. A ver si no se cae la transmisión. Casten Bat dice, hola, Diome, buenas tardes, noches, buenísimas. Hola, hola. Fede Maldonado, en mi opinión, Monster, este clásico fue adaptada siguiendo fielmente el manga. Oh, ok, muchísimas gracias, ya de lleno al tema del día. Christopher dice, hola, y yo le digo, hola. Miguel Vargas, hola, saludos desde Lima, Perú, te mando un gran abrazo, qué lindo. Muchas gracias, mi querido Miguel. Yo también, un gran abrazo desde México. Por cierto, no estuve en tu maratón, comenta Pablo Veces. Sí, lo notamos, Pablito, gracias. Porque entre actualizaciones y el aviso de tal a tal hora, ya ni supe a qué hora fue. Pues nos fallaste, ¿eh? Ok. Pedidos, aquí tenemos varios pedidos. Excelente, todo muy bien. Bueno, chicos, para abrir oído, vamos a comenzar con un tema de videojuegos. ¿Qué les parece? Ok, Yoli, ah, ya tiene pan, Yoli. Excelente, un cafecito. Urashima, hola, buenas tardes, Urashima. Pues sí que sí, Satanás, a ver cómo nos va después de la cuarentena. Chris 15, ¿qué nos comentas? Ok. The Gears Generation, con todo gusto, el tema de Geek. Vale, Jikai. Ya lo colocamos. Bueno, chicos, listos para abrir oído. Vámonos con este tema de Super Mario. Tema de Jump Up Superstar. Vamos a escucharlo, que es una delicia musical, la verdad. Jikai, vamos con esto. Vías de contacto, ya las dije. Ah, por cierto, no me he presentado, perdón. Antes de irnos a corte musical, yo soy DJ Arome y esto que está comenzando es Alianza Anime. ¿En dónde? Aquí en la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, comenzamos. Bienvenidos este San Martes 21 de abril del año 2020. Siendo las 7:12 p.m. hora México, damos inicio a nuestra Alianza Anime de este San Martes. Jikai, comenzamos. We go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't fear them, shed a tear, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power up like dancing. You know that you're superstars, no one else can take it this far. I'm flipping the switch, get ready for the sun. Let's do the Odyssey. Odyssey. With me, grab coins with me, oh yeah. Come on and jump up in the air, jump without a care. Jump up cause you know that I'll be there. And if you find you're short on joy, don't forget, just don't forget that you're still a one-up boy. So go on, straighten up your cap, let your toes begin to tap. This rhythm is a power tune. Don't forget you're the superstar. No one else can make it this far. But go through that stage. Now you've got panache. Oh, let's do the Odyssey. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your care. La voz de Aome Higurashi en Inuyasha y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Chica, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Acabas de escuchar, por supuesto, el saludo de mi querida Aome Higurashi en Inuyasha, en voz de Anita. Oh, yes, es mi... ¿Tienes doblaje de voz favorita? No sé por qué, pero es mi favorita. Anteriormente, pues acabas de escuchar Jun Up, Superstar, de Super Mario. Me encanta. Una delicia al oído. Ok, bueno, pues el tema del día es: ¿qué animes has visto que han sido totalmente adaptados del manga? ¿Qué animes? Porque debe haber uno que otro, ¿no? Cuéntanos cuáles has visto que sí han sido fieles al manga. Ok, vamos a ver qué otros comentarios hay. Murakami, buenas tardes. Y yo me reportándome, buenas tardes, bienvenido. Jorge Ávila, ándale, con que casi 2 minutos tarde, suena maratón. No empieces, ya te dije. Consigue 800 oyentes para Anime Nexus y para Alianza Anime. Y ya sabes. Ok. Sin límite de tiempo, no te apures. Murakami dice: te escucharé mientras hago pan, así que no podré comentar mucho. Ah, pues manda foto de tu pan. No seas así. Jorge Ávila: Si me la ponen difícil, porque los únicos animes que leí aún no han sido adaptados. Ok. No, comadre, no se inunde. Espero que no. Ricardo Lema, wow, qué milagro. Pero tenía que venir una pandemia, para que tú regresaras a mis brazos, digo, a mis labios. Ricardo Lema, muy buenas noches, hombre. Saludos de un antiguo fan. Sí, ¿cómo estás? Espero que bien. Con respecto al tema, he visto muchos animes adaptados del manga. Fielmente uno es Ansatsu Yoshitsu, que lo adaptaron de principio a fin. Otro es Fruits Basket, que lo están readaptando al anime, pero esta vez seré fiel al manga. Otro es Sangatsu no Leon, que es muy recomendable. También tenemos Trinity Seven, que en lo personal me gustó que lo adaptaran y día más, pero ahora termino. Aquí soy desde Ecuador. Ok, pues muchísimas gracias. Pablo, ¿ves eso? Se escuchó muy raro. ¿Cómo que pásame foto de tu pan? Pues del pan que está haciendo, Pablo, ¿ves? Luego de mal pensado. Pablito S, bueno, es el momento de que DJ Yomi lea eso, eso que no podemos dejar ir cada martes, así es, gracias a nuestra bella, maravillosa, hermosa, guapa, pura, bonita, magnífica, apreciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, atractiva, mamacita, deslumbrante y linda, diosa de belleza, Kikiosama. Ajá, lo leí rapidísimo. La cual cuida de Perverome, ¿qué? Para que no se escape de su casa con la excusa de que va a comprar alimentos y se vaya con algún chico y ya no quiera transmitir. En esta ocasión, en cuanto al tema del día, sí estoy muy nap, debido a que no leo mangas. Oh, Dios, pues yo apenas estoy ahí leyendo mangas. Jorge Ávila, para mí, Rosy Aguirre, órale, ¿y con qué personaje te conquistó Rosy Aguirre, mi querido Jorge Ávila? Maxi Andrés, hola, hombre, otra vez presente de Argentina. Muchísimas gracias. ¿Y por qué ganó mi pedido musical ahorita? Dejen coloco fondo musical, ganó. Permítanme, tantito. Listo. Perdón. Esto es para que vean que es totalmente en vivo esta transmisión. Ay, ay, ay. ¿Dónde nos quedamos acá? Permítanme, pongo esto acá. Listo. Así. ¿Puedo llegar a 200 hoy? Pues puedes. Adelante. Adelante, compañerín. Agus Herrera, después de mucho tiempo vuelvo a escuchar Alianza Anime junto a la bella voz de DJ Yaome. Saludos. Qué lindo, muchísimas gracias. Agus. Anastasia, nuestra única me escucha hasta este momento. Escucha femenina. Saludos, el más pegado al manga hasta ahora. Beastar, ok. Jorge Ávila, listo, comadre. Ya voy a cantar la de la. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a cantar la del aventurero? Giancarlo, hola. Sí, yo me he visto Dororo. Esta adaptación del manga y anime original de Osuma Tezuka. Ok. Pues muchísimas gracias, mi querido Giancarlo, por comentar el tema del día. Pedidos, ya saben. De preferencia, porque tenga que ver con la temática del radio. Música psíquica. Por favor, de preferencia japonés. O fan loops también, es válido. Ok, pues siguen llegando ahí los pedidos musicales. Por aquí, al lado del IRC. Nada. Estamos en eso ya, me quedo Pablito. ¿Y ya escribiste tu primer capítulo de tu novela? Pues ya andamos en eso, fíjate. Afortunadamente me van a ayudar. Excelente. Ok. Bueno, pues vamos. Ah, 2.0. Qué milagro. Shikai, pues vamos con el primer bloque de musicales. Vamos con el pedido de Jorge Ávila, por supuesto. El tema de Black Clover. Pedido de Ricardo Lema. Y terminando con Plastic Lover. No, Plastic Love, perdón. De Miguel Vargas. Chica, y vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus porque esto apenas está comenzando. Chica, y vámonos con esto y enseguida regresamos. するみんなといると違って見えるきっと忘れられない All my friends あたふた迷っちゃって遅れそう Uy, temazo. Plastic Love. Gigai. Tutsuzen no kisu ya atsui madazashi de koi no programu wo kuruwasenai de ne deai to wa ずっと昼と夜が逆の暮らしを続けて Dancing in the blood. Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Chica, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en línea de Radio Anime Nexus número 1 y nada más, 102 Ran Escuchas al Aire. Muchísimas gracias a los que están interactuando conmigo y pues gracias a los que solamente están escuchando la transmisión, no importa. Muchísimas gracias. Pues recuerden que Anime Nexus te acompaña en esta pandemia. Así que pues ya sabes, sintonízanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Radio Anime Nexus siempre tiene un programa o la mejor música en el auto DJ. Así que para más información consulta los horarios en www.animenexus.mx. Y ya no busques más, que estás en Radio Anime Nexus. Chica, y muchas gracias a los que se están agregando al grupo aquí de Alianza Anime. Gracias a los que andan ahí en el ADRC. Gracias. Pues ya 7:40 pm, qué rápido, hora México. De 7 a 9 pm, hora México. Ustedes serán míos. Y yo estoy totalmente suya. Ok. Pues, ¿qué más? Ah, bueno, te les cuento. Ya estuve viendo el anime de la villana esa que nos contó Marquitos Gómez el viernes pasado. Porque, por si no lo sabía usted, tuvimos nuestro segundo maratón Alianza Anime 2020. Así es, el viernes pasado, justamente, viernes 17. Pues estuvimos ahí en maratón, ya ven que les había dicho que el sábado, y pues luego el sábado en la madrugada ya ando con la pila baja y ya estoy durmiéndome casi. Entonces, como el viernes yo tenía casa sola, yo sola y ustedes en cuarentena, pues dije, hay que transmitir. Todos los elementos se reunieron, pues hicimos una super transmisión de 4 horas de Alianza Anime. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Ok, continuando con el tema del día, que es, ¿qué animes has visto que han sido totalmente adaptados del manga? Recuerden que pues lo original es el manga, del manga pues sale el anime, sale las live action y todo eso. Marquitos Gómez, hola, buenas noches, 2.0, Christopher PB dice, yo no puedo opinar con el tema, ya que casi no leo mangas. Bueno, ok. Jorge Avilán, la primera vez que escuché su voz, la de Rosy Aguirre, se me quedó grabada la voz de Bellota, de las chicas superpoderosas, pero recuerdo que ya cambió. Pero como Akane fue donde siempre me quedé con la duda, hasta que con la fuerza del internet supe quién era la intérprete. Y pues justamente aquí en Radio Anime Nexus ya le entrevistaron, mi tío Jorge Avilán. Ahí busca en YouTube, revista Rosy Aguirre, Anime Nexus. Pues ahí la encuentras, está muy interesante la entrevista. Pues ahora que estamos ahí aquí encerrados, pues bien podemos ponernos al corriente con algunos podcasts y pues con algunas entrevistas que hemos realizado aquí en Radio Anime Nexus. Christopher, ¿Y es que me gustan más los mangas físicos? Oh, ok. Jorge Ávila, pues ¿cómo leyó todo ese texto así de rápido? Al rato nos sorprende con Omiminem. Sí, ¿verdad? Lo leí, ya estoy practicando, fíjense. Carlos Pinto, buenas noches, mi lady amada de todos los martes. Yo no leo mangas, pero es muy difícil reconocer algún anime adaptado. Pero puedo ubicar a Sailor Moon Crystal, ese está adaptado al manga. es que los 90 es muy diferente, sí, ¿eh? La verdad me dejó, a mí en lo personal, yo, como diría yo, me dejó mejor sabor de boca el anime adaptado de los años 90. Este de Cristal se me hace muy trágico, muy soso, o sea, muy sin sabor. En mi humilde opinión, claro está. Darinel. Hola, Darinel. Creo que uno de mis favoritos que fue basado en manga fue Bottom. Aunque también tiene un juego y una novela, si mal no recuerdo. Ok, muchas gracias por comentar. Giancarlo. Kimetsu no Yaiba es adaptación del manga y anime de Kotoharu Gotouge. Ok, gracias. Y aquí 2.0 reacciona y dice: bien, mi estimada DJ Ome. Puesto que he leído pocos mangas, no dejaré comentarios súper largos. Ahora con la temática del día. El manga Fruit Basket, que tiene dos adaptaciones a anime. La primera adaptación no es fiel al manga, la segunda adaptación hasta el momento es muy fiel, puesto que adaptará todo el manga. Esperemos que así sea. Nos comenta 2.0. ¿Qué más nos comenta por aquí? Pablo Besen. ¿Acaso hubo unas antorchas dirigiéndose a la casa de DJ Aube? Lo siento, dije que era mi humilde opinión. Marquitos, ¿qué nos comentas? El segundo manga es Boku no Hero Academia. Hasta el momento sí ha adaptado lo mejor posible, salvo que omitió unas pequeñas partes. Que en sí no es muy relevante y puede decir que ha ido más o menos fiel. Giancarlo Senseiya de los Cabas de Shiori Tenshirogi. Tanto manga y anime son buenos, pero está 100% adaptado, me quedó Giancarlo. Del manga al anime. Ok. ¿Sí, Satanás? Qué bueno que te guste el maratón, me quedó Satanás. Jikai, pues ya no hay más comentarios. Excelente. Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes pedos musicales. ¿Qué les parece? Uy, aquí tenemos un pedo musical de Chris 15 que llegó directo a mi cocoro. Este tema lo utilizamos ahí para nuestro proyecto de Mis Ojos Lloran Por Ti. Vamos a escuchar esta versión, la original, el tema de Girls Generation, pedo de Chris 15 del IRC. Temazo. Seguido de, vamos a ver cuál sí. De Utena Revolutionary Opening 1, completo. Excelente. Pedido aquí del caballero del lado de Facebook, por supuesto. De Kyo Murakami, chica, ya. Amo el anime de Utena. Seguido de Blue Jays, pedido de mi estimado Francisco Menchu. Con todo gusto. Vamos a escucharlo. Jikai, pues vamos con esto y enseguida regresamos. Tú no te despegues de Radio Anime Nexus. Y por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, enseguida volvemos. boy. My first love story. My angel. And my girls. My sunshine. Thank you. Hola a todos, les saluda Gabriel Gama, la voz del monje Miroku en Inuyasha. Y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, lindas señoritas, ¿quisieran tener un hijo conmigo? Para que su descendencia sea de buen nivel. Radio Nexus. Pues lo voy a pensar, mi querido monje Miroku. Ay Dios, ¿lo dije o lo pensé? Jikai. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, vamos con algunas noticias del mundo del anime, por supuesto. Aquí nos comenta de parte de Arata, dice... Variety, esta revista... nos comenta que Sony Pictures estaría realizando un live action de One Punch Man. Oh, oh, ahora van con este anime. La cinta sería escrita por Scott Rosenberg y Jeff Pinker. Arad Productions sería el encargado de producir dicha cinta. Bueno, pues ahí planean un live action de One Punch Man. No sé qué tan buena o mala noticia sea esta, pero bueno. Esas son las nuevas o malas buenas, no lo sé. Pero son las noticias de hoy. ¿Qué más? Hay una lista de animes también que nos hay una lista de animes también que nos presenta Arata. Aquí lista de animes suspendidos, aplazados o propuestos también por el tema de COVID-19. COVID-19. Así es. Por ejemplo, están Shokugeki no Soma, aquí su quinta temporada se encuentra propuesta. Los dos primeros episodios se emitieron sin problema alguno, pero ahora en su lugar volverán a emitir la cuarta temporada en Japón. También es World Art Online, Hallucination War of Underworld 2, también pues se encuentra propuesta, parece que en julio. Tenía planeado que se estrenara el 25 de abril, pues ahora se ha propuesto hasta julio. Re:Zero, Hara Kajimeru, estaba planeada para el 4 de abril, se ha propuesto a julio. Tentativamente pues están dando estas fechas. No sabemos qué tanto hagan. De nada, mi querido Pablito Bes. Eso es para estar bien informados. ¿Qué más? A ver, déjenme ver. One Piece también. Luego del estreno del nuevo capítulo, Toei Animation anunció sobre la suspensión de capítulos de One Piece hasta nuevo aviso. Su último episodio fue el 929. Digimon Adventure también. El reboot de la franquicia de Digimon se suspende después de emitir su tercer episodio hasta hace poco debido a un comunicado por Toei Animation. ¿Qué más? Ah, este tema. ¿Cómo te lo decías tú, mi querido Marquitos, este anime? Bueno, vamos a leer el nombre completo. Yakahari Ore no Senshun Love Comedy wa Machigateiru kan. Amén. Estaba programado para debutar en la temporada actual. El 10 de abril, la tercera temporada ha sido propuesta y no tiene fecha de estreno hasta nuevo aviso. Ups. Actualmente la segunda temporada se está emitiendo de nuevo en Japón. Bueno. Apa de Ranma, así se llama. Después del tercer episodio, el resto de la temporada será propuesta sin fecha. Qué mal. Pues sí, es que COVID-19, la verdad, nos ha afectado hasta a nosotros, los fanáticos del mundo del anime y del manga. También ahí está atrasado el manga de Inuyasha, editorial Panini. Tuvo 21, pues no lo han liberado. Se supone que era para la semana anterior, pero pues parece que va a llegar en esta semana, no lo sé. Ahí voy a consultar a mi señor de posta de periódicos. Pues sí, nos ha pegado a todos, hasta la industria del manga, del anime, también. Ay, en fin. Pues aquí hay una lista de... Ah, miren, también Evangelion 3.0. La película también. Se había acordado su fecha de estreno para el 27 de junio, pero han retirado esta fecha. Solo informaron que la película vendrá pronto, siendo propuesto hasta nuevo aviso. Qué mal, qué mal. También la película de Conan se estrenaría en los cines japoneses el 17 de abril, pero por el momento no tiene fecha de estreno establecida. Película de Violet Evergarden también está programada para el 24 de abril, pero se ha propuesto para una fecha y que no ha sido especificada esta fecha. Y pues aquí hay una serie de mangas, chicos. Te compartimos ahí las páginas para que vean la lista de animes completa. Shikai. Bueno, pues vámonos con más del tema del día. Ya son las 8:06 hora México. ¿Qué animes has visto que han sido totalmente adaptados del manga? Este es nuestro tema del día de hoy. Aquí lloviendo en mi rancho. Domeki, qué milagro. Domeki dice, saludos DJ Yaume por acá, ya llegando a escuchar un programa más en este martes. Muchísimas gracias, mi querido Domeki. Francisco Menchu comentando, qué bueno, eso me da mucho gusto, mi querido Francisco Menchu. Dice, buenas noches, hablando de mangas adaptados, quiero hablar de Sangatsu no Lions. El único problema de la adaptación es que el manga sigue en emisión y el anime terminó hace un par de años. Sin embargo, es uno de los pocos animes que ha sido a su adaptación. Y hablando de Sailor Moon, sigo leyendo el manga, me vi el anime de los 90 y aún no veo Crystal. Pero he leído en muchas partes que aún en la nueva versión cambiaría muchas cosas del manga. Oh, ok, muchas gracias mi querido Francisco Menchu por la información. Giancarlo dice, Dragon Ball AF de Toei, actualmente conocido como Toyotaro. He visto su manga y es interesante. Ok, no tiene anime, solo manga. Marquitos Gómez, ¿qué nos comentas? Ahora que veo mi lista de animes finalizados, veo que la mayoría de ellos, sus mangas siguen en emisión, y otros que ya finalizaron, pero ningún anime es totalmente fiel. ¿A qué se debe esto? Pues estoy leyendo varios blogs con muchos puntos de vista y pues en cierto modo de ser, tienen razón. Por ejemplo, es moldear la obra original para que se ajuste un nuevo entorno, ¿cierto? La sola inclusión de la palabra adaptación ya nos habla de cambios dentro del material original, y ya que es para pasar de un formato a otro, no es sencillo y existen muchas consideraciones a tener en cuenta. Si quieren leer un poco, les dejo un link ya que está muy interesante. Ok, pues aquí nos pone un artículo de Kurasai. Dice, ¿por qué un anime no puede estar 100% fiel a su obra original? Pues ok, vamos a leerlo, muchas gracias por la información. Giancarlos, el manga de New Dragon Ball AF de Yogi también es bueno. Gracias. Miguel Vargas, qué buen tema de DNA, ni qué decir del grupo que lo interpreta. Jorge Ávila, lo dijo con unas ganas, comadre. No, comadre, con la chancla, no. ¿Qué dije? Marquitos Gómez. Bien, mi estimado DJ Yome, ¿cómo te ha parecido el anime de la villana? Ah, muy bueno. ¿Pero cómo se llama? Pásame los datos completos, ¿no? De este anime. Para ya comentarles ahí mi experiencia con los dos capítulos que vi. Muchas gracias. 108 ran, escuchas audiencia. Gracias, chicos. Pásame. Bueno, ahorita busco los datos y ya platicamos de ese manga, ¿eh? De ese manga, ¿eh? De ese anime, perdón. Ok, ¿qué, comadre? ¿Cuándo saltamos el banco para comprar petróleo? Yo paso, la verdad. Oremos, hermanos, la paz sea por todas partes, comenta Jorge Ávila. Te vas a ir al infierno, Jorge. Jorge Ávila, yo ando igual, comadre, solo nos faltan 10. Lo bueno de que compré el 20 en Sambors, porque desde ese ya empezaron a tardar demasiado, sí. Así es, compadrito. Giancarlos, el primer Full Metal Alchemist en sus primeros capítulos y sale en el manga, pero avanzando con las áreas relleno y su final no es un verdadero final. Ok. ¿Qué nos comenta aquí, mi querido Marquitos? También ha habido rumores de lo siguiente, de que la siguiente temporada, que es verano 2020, puede cambiar totalmente por el COVID-19. Uf. puesto que varias adaptaciones no están completas, ya que ya será ver qué ocurre más adelante. ¡Oh, qué cosas! Jorge Avilés, en eso me acuerdo que hay una escena en el manga de Inuyasha que no se animaron. Era algo fuerte, tipo gore, es lo que sí noté. Sí, ¿verdad? Mucha sangre. Sí, yo también, al checar el manga de Inuyasha, sí, pues bastante sangre, bastante gráfica. Las escenas que se manejan ahí en el manga, que pues obviamente no las pusieron tal cual en la adaptación al anime. Jorge Avila, el señor está con ustedes y con su espíritu. Levante, se pasa. Brian Quintana, buenas noches, DJ Yome. No sé si sea muy fiel al manga, pero tanto Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero y One Piece son para ser más fieles. Ok, muchas gracias, me quedo, Brian, por tu opinión. Gigai, pues vamos con el siguiente. Saludos, aquí IRC, ¿algo que decir? ¿No? Ok. Bueno. Chaco, que Avilán, no me hagas leer eso. Me van a aventar ahorita la chancla aquí mis parientes por estar ahí burlándonos de eso. Ok. Vámonos con los siguientes pedidos musicales. Jolines. Pedido de Gibran Orozco, seguido del pedido de Christopher y terminando con el pedido de Brian Reynoso, no es cierto, el de Brian va al siguiente bloque. Con el pedido de Alex Turner, aquí del IRC. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. 夢は安泰な明日が刺激不足上に照らったら照らすは闇も彼歩き慣れていた道はどこだ時は黙りじゃったが温もりに包まれたら本音が立つ知るでの方へ思い出すは優しいメロディー なぜ僕らは空気に止めているんだ夢は安泰な明日が知識不足は見晴れ腹食せぶ闇をすがりすがりついたまま朽ちてくんだここは豪華の中だが傷跡がひりつきただ見守った後光の方へ手を取るは新しい目の森

Yeah. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Yukai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya no hay pedidos musicales. Bueno, aquí hay unos cuantos. Tema del día, ya no hay comentarios. Ah, ok. Ya andaba pensando mal de ustedes. Excelente. Ah, bueno, vamos a platicar un poco de este anime que nos recomendó Marquitos Gómez. Tiene un nombre un poco largo. Bueno, este anime de Otome Gain no Hametsu Flag Shikanai. Hasta ahí vamos a decirlo. Este anime de que pues en mi próxima vida soy la villana. Es una adaptación a novelas ligeras. Y pues de esto trata la historia. Después de golpearse la cabeza particularmente fuerte un día, la hija del duque Clays, Katarina, de repente recupera todos los recuerdos de su vida pasada, la de una adolescente japonesa, justo antes de su prematura muerte. Esta chica recuerda jugar un juego otome, un juego como de citas. Es exactamente como el mundo en el que está viviendo ahora. Ella es ahora Katarina Clays, la antagonista del juego otome, que acosó al protagonista hasta el final. Al conocer todos los resultados posibles, les quedó un poco de risa esto, se da cuenta de que todas las rutas posibles terminan con el asesinato o el exilio de Katarina. Para evitar estos malos fines catastróficos, tiene que usar su conocimiento del juego y sus propias artimañas, empezando por romper este compromiso con el príncipe. Pues apenas se estrenó el 4 de abril, creo, ¿no, mi estimado Marquitos? No he visto la imagen, gracias Pablo Essen. Pues este anime apenas se estrenó el 4 de abril de este año, va en el tercer episodio, si no estoy mal informada. Si estoy mal informada, pues por favor, coméntenos qué saben al respecto. Y pues sí, sí me está gustando este anime. Lo encuentro muy gracioso. No les voy a comentar mucho del anime para que lo chequen. Y pues ya ven que no a todos les gustan. Spoiler, a mí sí. Sí me gustan. Me caí. Ok, gracias. No, sigo al aire. Sigo al aire yo. Ah, Yoli, te caíste. Este pues es un anime. A mí en lo particular se me hizo muy gracioso. Hay partes muy cómicas. Ah, no lo he visto. Ahorita lo checo. Gracias, Pablo. Es muy cómico, chequenlo. Y pues cuéntenos su experiencia. ¿No? Ah, ok. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Es que vi un mensaje de que te caíste y dije, ¿qué? Ok, bueno, vamos con más comentarios. Jorge Ávila dice, es que San Martes, comadre, eso debe quedar en, no debe quedar en vano. Romer, Angel, hola. No he tenido la oportunidad de hacer una observación, pero creo que son muy pocos los animes fieles al manga. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Giancarlos, Black Clover, manga y anime. Ah, por cierto, a ver chicos del IRC, esta oferta es para ustedes. Por el último pedido musical de la noche, contesten esta sencilla pregunta. El primero que lo conteste en el chat público, chicos del IRC, va para ustedes. Mencióname el nombre de 5 programas de Radio Anime Nexus actuales, en emisión, en este año 2020. El nombre de 5 programas. Solo para chicos del IRC, chat público. Ok, en lo que ellos contestan, vamos con más comentarios. Giancarlos dice, Black Clover, manga y anime de Yuki Tabata, sus primeros capítulos se vuelven aburridos. Pero avanzado con la historia se vuelven interesantes. Tiene un OVA piloto, una segunda OVA y posiblemente una película en el futuro. Black Clover. Ok, pues ahí está la oferta, chicos, del DRC. Saquen los covers, comadre. Sí, ¿verdad? Hace falta covers. Jorge Ávila, cierto. Es el de la Catarina. Sí, está padre. Castenbald, hola, diría yo. ¿Me puedes mandarle un saludo a mi esposa? Sí, con todo gusto. Ya que me regañó por no pedirlo antes. Ok, pues un gran saludo a la esposa de Castenbald. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Qué lindos esposos. Gracias. Domeki, ¿qué nos comentas, mi querido Domeki? Mencionando el anime de Full Metal Alchemist, desde luego la primera entrega no estuvo completamente adaptada al manga, porque en cierto momento la animación lo alcanzó y el estudio empezó a escribir su propia historia. Y una vez que el autor del manga logró finalizarlo, el mismo estudio reveló una nueva adaptación, que es la de Brotherhood, donde la historia cambia en buena parte de manera más coherente y mucho mejor. Realmente un manga, un anime que se puede disfrutar mucho. Ok, gracias. Era para los chicos del IRC. A ver, Tokyo Mix, gritando con Yotsuba, Poké Science, ese anime, los chelos finos. 1, 2, 3, 4. Te falta uno, mi estimado Chris. 1, 2, 3, 4. Oh, no, ya están los 5. Ok. Chris 15, ganador, te ganaron, compadrito. Gracias, sí, querido Eddie Cyber. Por unos segundos. Ok, pues ya aquí tenemos al ganador del último pedido musical de la noche. Chris 15. Adelante, mi querido Chris. ¿Cuál va a ser el pedido? Ok, gracias, mi estimado Jorge Ávila. Alianza, anime, Tokyo Mix, las viejas del Sensei, Full Insomnia, la cabeza y el castillo legendario. Excelente, muy bien, muy bien. Ustedes sí saben. También me quedo ahí, Cyborg contestó muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Pues la pregunta era, menciona 5 programas de radio Anime Nexus actuales. Muy bien, excelente. Si escuchan Anime Nexus. Ok, pues ahí está la recomendación anime, chéquenla. Ya es el tercer capítulo, ya lo voy a ver porque no lo había visto. Tiene 3 días que salió. Excelente, pues lo voy a checar. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues aquí ando de esperancita en mi casa. Como nos mandaron ya a trabajar desde casa, afortunadamente todavía tengo trabajo, chicos. Pues estamos trabajando desde casa y pues ando ahí de esperancita. Más en Facebook, pues me encontré algunas páginas que están transmitiendo películas anime, o hay maratones ahí 24/7 que están emitiendo anime. Ahí chéquenlas, hay varias en Facebook. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el pedido de, si no me equivoco, para Jan Reynoso. Vamos a escuchar el tema de Miku Mermai, Lover Story, seguido del tema de Giancarlos, Taite no Yusano Nariagari, Opening 2. Y terminando este bloque musical, ah, miren, pues aquí ya sacaron los covers. Tema de Salome and Yari, Moon Pride, Opening de Sailor Moon Crystal. Pues vamos a escuchar esto, pero de Giancarlos Pinto, por supuesto. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Saludos a Marfacu, que dice, por aquí ando, aunque no me reporté antes. El San Martes no puede faltar. Jikai. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Le duela a quien le duela y le arda a quien le arda, pues póngase cremita. Ya regresamos. I'm okay. 書いて作るシーン Keep it real 生きた価値残すマスターピース Everybody picture me 溢れてくれた君の日 Everything picture me 何痩せても優雅ない 何百回だって何百万回だって 気づかさめても譲れない My face 存在の証明 It's not the my sense I gotta make a change 歪んだ世界で足跡辿って Just fight it out. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Ay, pues ya estamos de regreso y vámonos rapidísimo porque luego nos alcanza el tiempo. Se me pasó comentarles que YouTube estará transmitiendo las 3 temporadas de Sailor Moon. Así es. Ya van a estar disponibles de manera gratuita en el canal oficial de YouTube de Sailor Moon. La cuenta oficial de Sailor Moon Eternal en Twitter ha sorprendido a todos los fanáticos del anime al revelar que las 3 primeras temporadas de la serie clásica de los años 90 podría ser vista de manera gratuita desde su canal en YouTube a partir de este viernes 24 de abril. Qué bien me escucho, ¿verdad? Dando noticias. Ya les voy a incluir más. Esta noticia ha causado gran furor en las redes sociales porque es la primera vez en la historia de Sailor Moon que se liberan las 3 temporadas del anime clásico para su transmisión gratuita en San YouTube. Esto se debe a que Toei Animation ha comenzado a promocionar la nueva película de esta popular serie creada por Naoko Takeuchi. Sailor Moon Eternal, que se llamará la nueva entrega cinematográfica de la franquicia. Está programada para estrenarse el próximo 11 de septiembre en los cines de Japón y contará la historia del arco Dreams como parte de la continuación de las 3 temporadas que se han lanzado con anterioridad de Sailor Moon Crystal, la nueva versión de este popular anime. La promoción para Sailor Moon Eternal ha comenzado a partir de este próximo viernes. Se podrán disfrutar los primeros 10 episodios de la primera temporada de Sailor Moon, así que muy atentos, chicos. Y de manera semanal se irán añadiendo otros 10 capítulos hasta llegar a cubrir en su totalidad las 3 temporadas del anime clásico que se estrenó en los años 90. ¡Ay, mamá! ¡Pero qué noticia! Así es, Fer, pero las de Sailor Moon son en japonés y debes tener VPN. Ah, nos comenta Pablito BS. Bueno, ok, muchísimas gracias por ese dato interesante, mi estimado. Bueno, se van a estar emitiendo Sailor Moon, Sailor Moon R y Sailor Moon S. Son las que se van a estar emitiendo. Vamos, yo creo que conforme pasen los días y se acerque el viernes, pues vamos a tener más información de cómo disfrutar de esto. Noti DJ, hombre. Ok, vamos con comentarios. ¿Qué más nos comentan por acá? Chicos, ya me voy y ponen comentarios. Ya no le quiero quitar tiempo a este Ige-kun. Ya me da pena. ¿Qué más? Últimos comentarios. Por aquí. Creo que vi uno. Aquí está. Nagato Yuki-chan, no Son Shitsu. Su anime spin-off es bueno, pero su final fue abierto. Es la novela ligera del manga. Muestra su verdadero final. Ok, gracias por la información. Comadre, que no se le olvide eso, sí, eso que no debe de faltar, lo que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía en nuestro día a día. La voz es la voz de la doctora profesora y con unos brazotes, comadre Sama. Hoy en Alianza Anime News tenemos que las tortas de tamal se están extinguiendo. Seguimos con el caso. Gracias, querido compadrito. Bueno, vámonos con los últimos pedidos de la noche y ya para irnos. Bienvenidos, Giancarlos y Romer Egel. Bienvenidos. Gracias por estar aquí en sintonía. Vámonos rápidamente con los últimos dos pedidos y ya para despedirnos. Pedido de Giancarlo, un tema de bachata. Bueno, vamos a escucharlo, a ver si no me corre el sensei. Se titula No te contaron mal, a ver qué tal. Y el tema de Gustavo Barrios dice que se reporta ¿Qué si lo podemos poner el tema de Armed and Ready to Board? Pues con todo gusto, vamos a escuchar esto y enseguida regresamos para despedir la transmisión del día de hoy. Todas tus preguntas, para dejarte bien claro qué fue lo que pasó. La noche en que me dejaste pasaron cosas, las mismas cosas que tu amigo ya te contó. Nos entregamos, pero hasta ahí no más. I desire, thought that you could see the truth, till I just burned down the booth. Human torch can't mess with me, Johnny Blaze, suspect B, scorch him quick, lightning fast, melting britches down to ash. Gasoline, kerosene, strike a match, ignite the scene, things will never be the same, feel the fury of my flame, beg for mercy, it won't help, embrace the ending you were dealt, seems you chumps will never learn, now sit back and watch me burn. Like a chica. Pues ya regresamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya me voy despidiendo. Gracias a los chicos del IRC. Gracias a los chicos de Facebook. Muchas, muchas gracias. Y pues nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de 19 a 21 hora México. No sin antes despedirnos como acostumbramos y dejarlos con el último pedido musical de la noche. Ergo Proxy, el opening, pedido aquí de mi estimado Chris 15. No se vayan porque sigue Ige-kun con Otaku Rumble, así que no se vayan. Jikai, ¿qué musical, por favor, DJ? Chica, y gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y no me resta más que decir que escuchen, vean, vivan el anime. Un beso, sayonara. pathetic. Is leaving a toilet seat up the only way for a man to assert his masculinity? Vincent! I don't believe it. How many times do I have to remind you to lower the toilet seat when you're done? I know.